Caño Gacia, buen día. Buenos días para todos y para todas. ¿Cómo y para andas, todos. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿El mejor columnista, le podemos decir? Bueno, no vamos Barón. A decir el mejor. Barón. Quedemos bien con todo eso. Sí, total, Hugo Muleiro ya no está. Es claro, y está lejos. Y está lejos. Cumplidor, como él solo. Sí. Más que cumplidor, hoy el cuento de la buena pipa cumple un año. ¡Ah, justo! Muy bien. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Espectacular. Aparte ahora, esto del efeméride, no sé por qué está tan instalado. Después es un debate que vamos a tener. Porque somos memoriosos. Bueno, así que hoy estamos celebrando el cumpleaños de El Cuento de la Buena Pipa con Caño Gacia. ¿Y con qué venís? Venimos con un breve recordatorio de con lo que habíamos terminado. Te aclaro por las dudas que está el audio que pediste ahí cuando vos quieras. Bueno, es alusivo porque 2021, como bien dijo Lautaro en alguna de estas charlas, fue un año bisagra para el cannabis medicinal en el país. Un año donde cultivar y transportar cannabis con fines médicos, al menos, ya adquirió su marco de legalidad. Y a fines del año pasado hablábamos de unos 30.000 usuarios registrados a nivel nacional en el famoso registro Reprocan, que hoy ya son 40 y pico mil usuarios habilitados para poder hacerlo, ¿sí? De un total de 76.000 inscripciones, ¿sí? Entonces, si vemos un poco los números, a grosso modo, de todos esos números informados, hemos visto que solamente unos 1.500 trámites han sido rechazados por cuestiones de forma que no correspondían al encuadre. Pero mucho de lo que queda en la cola, estamos hablando de 3.000 trámites a la espera de verificación, sí. Unos 32.000 o 33.000 trámites a la espera de una autorización médica. Bueno, hemos visto que los avances han sido importantes y también en la ciudad de Santa Rosa se ha creado un registro para usuarios voluntarios de cannabis medicinal. Lo mismo sucedió en Pico, aunque todavía no se puso en funcionamiento su reglamentación, pero en Santa Rosa eso ha avanzado y ha arrojado números también que son para pensarlos, al igual que los números nacionales, donde tenemos unos 35.000 usuarios de forma pendiente para obtener su autorización. Y en Santa Rosa, la Secretaría de Desarrollo Económico nos facilitó un poco de información que le pedimos y, bueno, a través de un audio colaboraron para que estemos un poco al tanto de lo que está pasando. Esto le dijeron a Caño desde la Secretaría. El registro de usuarios, cultivadores y científicos de cannabis medicinal, creado por la Ordenanza 6441 del 2020 y reglamentado por la Resolución 613 del 2021, se encuentra activo. Se accede a través de la página web oficial de la Municipalidad de Santa Rosa. Al día de la fecha se han creado 130 usuarios, de los cuales 13 peticionaron el certificado de registro y 7 lo obtuvieron por haber cumplido con los requisitos de la normativa citada. Como novedad, se puede remarcar que próximamente se estará llamando a una reunión del Consejo Consultivo, creado por las mismas normas, en el cual forman parte la Secretaría de Desarrollo Económico por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, el Instituto de Seguridad Social, el Honorable Consejo Deliberante de Santa Rosa y dos asociaciones civiles con objeto relacionado al cannabis medicinal, que son CANAPAM y SEICAN. Bien. Bien, entonces, redondo, 130 usuarios. 130 personas generaron el usuario, claro. pero no pudieron terminar los trámites. ¿Y eso depende, de qué depende? ¿De la propia persona, que le falta algún requisito? O no sé si lo sabes exactamente, pero ¿qué pista tenés? Bien, en eso podemos hacer un análisis respecto de lo que pasa a nivel nacional y de lo que pasa a nivel provincial. Bien. Donde vemos dos denominadores comunes, por ahí. El primer denominador común es que tenemos una altísima demanda de personas que necesitan usar cannabis por algún motivo de salud, pero tenemos una estructura, digamos, estatal o burocrática, que con pocas personas quizás para atenderla. Entonces se forma un cuello de botella importante. Más allá de los problemas para instrumentarlo, por problemas técnicos o de sistemas que tienen que ver sobre todo con la seguridad de los datos que se están consignando. Entonces, por un lado, el cuello de botella de las cuestiones administrativas y de sistema. Y por otro lado, y esto es una observación que hacen desde la cartera de salud que dirige Carla Bisotti, la hace el mismísimo Marcelo Morante, que es el coordinador nacional del plan de cannabis medicinal en Argentina, donde ellos mismos consignan que el problema más grande es la falta de certificaciones médicas gratuitas, o sea, es llegar a obtener la certificación médica que avale la patología de tal o cual usuario, Entonces eso hace que no se pueda completar el registro. Y bueno, además que no existe a nivel estatal, no existen unidades que se dediquen al cannabis medicinal, por ejemplo, en la salud pública, ¿no es cierto? Claro. Entonces, es decir, esto, perdón, Caño, esto quiere decir que hay médicos que no quieren poner el gancho y decir, bueno, esta persona necesita el cannabis. Donde más se nota es a nivel nacional, hay pocos profesionales de la salud que estén formados en esto o interesados en esto, entonces se genera una cosa paralela donde hoy en día hay mucha gente que cobra desde lo privado, se ha generado un negocio donde las consultas para esto cuestan entre 8 y 10 mil pesos, cuando sabemos que es una cuestión gratuita. ¿Sí? ¿Y por qué decís a nivel nacional como si acá fuera una excepción? Acá se refleja lo mismo que a nivel nacional. Ah, por eso digo. Yo estaba evaluando, no sé las razones por las cuales 130 personas claramente quieren acceder, pero apenas 13, el 10% exacto, puede peticionar y a 7 entregarle. Más vale que no vamos a hablar de un fracaso porque esto recién se está poniendo en marcha y es mejor que lo que teníamos hasta hace un año. Totalmente. Pero... sí, está claro que es un llamado de atención respecto de que algo hay que hacer para mejorar esa situación, porque si no es como mucho mucho pim pum pum, pero a la hora del... Algo hay que hacer y en eso estaría la solución en aumentar la base de profesionales que puedan acompañar a sus pacientes. Básicamente los pacientes o quienes quieren usar cannabis hoy, en cualquiera de las ramas de la salud, lo que más les cuesta encontrar es un profesional que los acompañe en todo ese proceso. De momento el único posgrado que hay en cuanto a prescripción de cannabis e investigación con fines médicos destinado exclusivamente para médicos, veterinarios y odontólogos es un curso que está en curso, valga la redundancia, en la Universidad Nacional de La Plata, que empezó el año pasado y termina este año a mitad de año. Esperemos que este año se vuelva a dictar el curso porque era de cupo limitado y la verdad que han entrado unos pocos y ha quedado la gran mayoría por fuera, donde me incluyo. Uh-huh. Así que esperemos que se pueda avanzar en ese sentido. Pero ya que estamos, y justamente tiene que ver con todo esto, es importante difundir las pocas actividades que tenemos aquí en el medio y justamente la semana que viene vamos a tener una actividad destinada a profesionales de la salud con la temática del cannabis medicinal, que la dicta un profesional, es un neurólogo y farmacólogo que viene a dar esta charla, el doctor Daniel Núñez, y la va a dar el sábado que viene. Estamos hablando del sábado 12 de marzo, es con entrada libre y gratuita. Recordamos que si bien está destinado, es en el Centro Municipal de Cultura, Quintana 172, en el Auditorio Bustriazo Ortiz. Vamos a tener esta charla que la organiza Canapam. Así que bueno, esperemos, vamos a estar presentes ahí y esperemos que acompañen también los profesionales de salud. Así podemos de entre todos también empujar a que estos registros que han tenido la mejor intención y la verdad que se la han jugado, son pocos los municipios en el país que han largado este tipo de cosas, así que esperemos poder aportar un granito de arena, porque además también en este curso se va a hacer una campaña de difusión del registro voluntario municipal que tenemos en la ciudad. Claro, buenísimo. Y además de la campaña de difusión del registro, también haría falta una campaña de difusión de quiénes son los médicos que, sin hacer un tremendo negocio, uno entiende que cumplen una función profesional, más vale, pero no que sean oportunistas, están recetando el cannabis. En Radio Cremés hemos difundido, el otro día escribió Ayelén Vitale, propiciando, por ejemplo, a Matías Kohler, que labura en el Hospital Molas y en Sinapsis, como alguien que está, no voy a decir con la camiseta puesta, pero cumpliendo esa función de manera profesional y humanitaria, vamos a decirlo así. Sí, correcto. Desde el sector privado se pueden encontrar profesionales, sobre todo en internet, y hoy en día que tenés video consultas y esas cosas, lo que pasa es que tienen su costo y eso sigue dejando gente afuera. Claro. Lo ideal es que del Estado desde los ministerios de salud se generen los espacios y los lugares para que se puedan haber consultorios canábicos. Muy bien. Excelente. Bueno, buenísimo el tema. Es para recontraseguirlo así, porque además, y insistimos, bancamos desde el principio el proyecto municipal, pero despertada esa expectativa por parte del Estado, el propio Estado se tiene que poner a la altura de esa circunstancia que generó. Así que nos va a tocar hacer el seguimiento. Esto es la mañana. Gracias, Caño, y feliz cumpleaños. A ustedes. ¿Eh? Gracias. ¿Cómo vas a festejar el chocolate con churro? Listo.